Porque toda gran canción tiene un misterio detrás. Nunca lo sabrá. Chasquido de dedos y que el estudio se transforme en un gran living tipo estudio de grabación y que se pueda graduar las luces y bajar un poquito, que esté tenue y que estemos todos con un trago en la mano ya mismo, el que más les guste, puede ser mate, puede ser whisky, puede ser lo que quiera, y decir qué lindo, y empezar a escuchar este disco en esas circunstancias. Me imagino que todo fuera así, y ahí sí, en esas condiciones, le doy la bienvenida a Santiago y a Mariano de Me Darás Mil Hijos. Hola. Buenas, chicos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bienvenidos. Muchas gracias. Estamos escuchando Merienda, uno de los temas del nuevo disco que se llama Santo Remedio, y está buenísimo. Uno de los grandes dones que tienen ustedes como banda es el crear el clima al instante. Empieza el tema y te llevó, te fuiste. Bueno. ¿No? Bueno, digo, eso que decía de que me gustaría el chasquido de dedos, imaginarme en situaciones. Transportarte. Claro. Sí, sí, sí, a ciertas claro. situaciones. Sí. Sí, y los climas, ¿no? Porque van de una cosa así, como decían antes, fuera de aire, de lentos para chapar, sí. hasta temas súper bailables y súper. Sí, agitados. Es como un viaje, ¿no? Cada disco termina siendo una propuesta medio de viaje, va pasando por diferentes estilos y ritmos y. Y bueno, ahí nosotros también nos dejamos llevar, en realidad. Y vamos atrás de la canción, de lo que la canción nos pide, y tratando de encontrarle la vuelta a eso. Y bueno, y ahí van saliendo cosas. Me gusta eso, lo que la canción nos pide, porque lo escucho mucho en general en lo que, cuando hablamos de canciones y de composición con todos los artistas. Y a mí me da mucha intriga, porque claro, no compongo canciones. Entonces, ¿qué pide la canción? ¿Cuándo pide alguna canción? ¿Cómo pide la canción? Y sobre todo cuando se va armando, digo, vos es como que al hacerla también vas descubriendo, ¿no? Y más allá de lo que es la composición o la primera línea de composición o lo primero que sale, después en todo el proceso de arreglo y en todo el proceso, hay toda una evolución y un devenir de donde el tema va mutando, va transformando, va pasando por diferentes estadios, y ahí ya creo que es como más una relación de interacción, ¿no? Porque es como que, bueno, uno va probando y poniendo y dando algo, y eso por ahí te pide otra cosa. Claro, te hay como un diálogo. Entonces, claro, hay como una cosa así, que aparte, bueno, hacer un laburo grupal, esto se da como en múltiples instancias de cada parte del tema, y bueno. Pues está el diálogo de cada uno con la canción, y después también entre nosotros, ¿no? Porque seguramente lo que va apareciendo en el tema también le va sugiriendo a otro. Bueno, acoplarse a eso o no, claro, o romperlo. O quedarle, que ofrecerle. ¿Cómo fue el proceso de este disco particularmente? ¿O viene siendo más o menos el mismo? ¿O en este se destacó algo en particular de diferente a la hora de componer, a la hora de llevar canciones, a la hora del camino que tomó cada uno de los temas? No, un poco fue completamente distinto a todos los discos que hicimos antes. ¿Por qué? Porque por un lado, o sea, este disco como que consolida esta formación de quinteto que venimos teniendo hace 2-3 años. Este disco tardó 5 años en salir después del último, porque hubo un parate de la banda durante un año donde paramos la pelota, empezamos a ver cómo seguíamos, qué hacíamos, y la vuelta que encontramos fue volver al principio, encontrarnos de vuelta con el sonido de las guitarras, esto de ensayar en un living tomando mate, por ejemplo, que fue salir un poco de la sala, que éramos 10 personas, toda una parafernalia alrededor, asistentes y cosas, y nada, y un poco, y en un momento que la banda se había estancado siendo tantos, porque era muy complejo armar hasta un ensayo, digamos, y ese estanco se pasó un poco a lo musical. Entonces ahí, bueno, hubo como una crisis, y de esa crisis la evolución fue encontrarle la vuelta por este lado, volver al principio y dar de nuevo. Y entonces pasamos un año y pico ayornando el repertorio al quinteto, digamos, a esta formación nueva. Se sumó Gaspartita, el man en percusión también, en ese tramo. Empezar a tocar de vuelta y ver qué pasaba con esa formación, ver qué pasaba con los temas anteriores. Y cuando ya estuvimos seguros, recién ahí empezamos la instancia de composición. Y ya había pasado tanto tiempo que la verdad que el disco nos lo tomamos con que, bueno, no tenemos apuro real. O sea, hagamos el disco que queremos, hagámoslo como lo queremos. Y siempre los discos nuestros fue grabar un montón de gente y después pasarnos 2 meses y medio sacando información y tratando de llegar a un arreglo entre todos. Y este disco fue al revés, exactamente. O sea, veníamos tocando mucho, nos preparamos para grabar en vivo, grabamos prácticamente en vivo en Ion, tratando de lograr el sonido del vivo, de llevarlo al estudio, que en el anterior lo habíamos probado, pero en este se logró, me parece. Y grabando también de menos a más, ¿no? O sea, haciendo como que, bueno, esto es la banda, lo necesario, la síntesis está acá, es lo que está grabado en vivo, y lo que grabemos después en Overdubs es ornamental, y así resultó. Entonces, en realidad, es como exactamente lo opuesto a lo que hemos hecho siempre en los discos. Y tiene un resultado que estamos felices, la verdad que estamos felices, porque en el medio hay toda una maduración, un aprendizaje de un montón de errores también, ¿no? De cosas que uno disco a disco va mejorando, va aprendiendo, va corrigiendo. Y descubriendo también, claro, ¿no? Claro, sí, o totalmente. Puliendo. Claro, sí, se trata de eso. Y bueno, eso, es muy diferente en realidad a los otros, y también grabamos con Fernando Taberna, que es un copado total, que se convirtió como en uno más durante todo el proceso de grabación y aportó un montón, porque sabe mucho y también, ¿no? Como otro integrante más de la banda. Sí, terminó siendo casi un productor junto con nosotros. Nosotros producimos a nosotros casi siempre hasta ahora, pero en este como que tuvo él también una participación muy importante y que estaba muy buena. Y si tenemos que elegir otra de las canciones para escuchar y para poner en melodía y no en palabras de qué estamos hablando, ¿cuál podríamos elegir? Pasillo. Que es otra cosa, nada que ver, claro. Acá, Pasillo hacia el río. Letra de Santiago Fernández. Y sí, vamos, es. ¿Y qué puedes contarnos de esta canción? Esta canción tiene un aire folclórico de la zona por ahí, Perú, Ecuador, ¿no? Que es el vals peruano o el pasillo ecuatoriano, de ahí sale. Pero con instrumentos que no son típicos de ese género, como un cavaquinho, que es un instrumento que se usa mucho en el samba, música brasilera, el lloro y el fado portugués. Y tiene un acordeón, que tampoco es algo tan común en esta música. Y bueno, y es bastante arriba, es bailable. A bailar entonces. Vamos arriba. Pasillo hacia el río. Thank you. pude aunque quise llorar cuando vos te fuiste. No pude rogarte, implorarte y no pude nada. Entiendo que no te hallaras en mi pantalón. Pusiste los pies en el barro y ya te caíste, mujer. Quiero que el río me cure, quiero que el río me abrigue y me lleve para volver a empezar. Quiero olvidarme de todo, quiero olvidarme del vino, quiero olvidarme del barro que traigo conmigo. Quiero que el río me cure, quiero que el río me abrigue y me lleve para volver a empezar. Quiero olvidarme de todo, quiero olvidarme del vino, quiero olvidarme del barro que traigo conmigo. Divina canción de Me darás mil hijos, Pasillo hacia el río. Qué linda canción y con invitados. Sí, claro, soy Emma Montenegro en voz y Rodrigo Guerra también. Uh-huh. Dos grandes músicos. Así, con Soema aparte yo me preparé para grabar las voces. Se me hizo como una especie de coaching, unas clases. Muy bien eso. Cómo me gusta cuando se preparan para... Cuando estudias, sí. Y es una, ella es una bestia, es buenísima lo que hace. Y bueno, y Rodrigo Guerra, músico de La Quimera del Tango, también con Santiago, y músico de Melingo, y ex Orquesta Reincidentes también. ¿Y qué otras? Ay, qué lindos recuerdos, ¿eh? Orquesta Reincidentes. Se me vino así de repente. Sí. Gran banda. Sí, gran banda, gran momento. Nosotros tenemos una sección que es Nostalgia Noventosa. Ajá. Y nunca hablamos de Orquesta Reincidente. Sonó en el primer programa. Sonó en el primer programa, pero nunca hablamos de la nostalgia que nos generaba. No. No, ¿podemos hablarlo ahora? ¿Se puede hablar de Orquesta Reincidente? Sí, cómo no. Son hermanos. Me acuerdo un show divino en el cine, que era el Cosmos. Cosmos. En el cine Cosmos. Sí, sí. Que me partió la cabeza. Yo decía, ¿qué es esto? Estábamos hablando del 90 y... Sí, 6, 5, 6, Sarasa, Sarazungis, sí. Plena época sónica. Claro, realidad, totalmente. ¿No? Donde estaba por un lado lo de rock barrial, por otro lado lo que tenía que ver con lo alternativo, estaban los brujos, abasónicos, que ibas a Dijula, y de repente Orquesta Reincidente que decías, ¿y ahora? Sí, me voy muy bueno. Gran banda. Muy buenos momentos vividos gracias a esos shows. Y hubo más invitados en el disco. En el disco, sí, está también Daniel Melingo en un tema, haciendo un recitado cavernoso, tremendo, buenísimo. Como solo él puede hacerlo. Sí, sí, tal cual. Aparte fue cuando salió el tema, dijimos, esta parte la tiene que hacer Melingo. Y lo estuvimos buscando, así hasta que escuchó el tema, le gustó y lo grabó. Y no porque él estaba demeando en otro lado, entonces como que se lo llevó y lo grabó él. Y la verdad que llegó exactamente lo que imaginábamos que tenía que ser, ¿viste? O sea, nos mandó una pista alucinante y bueno, está este que estamos escuchando. Es. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Se llama El Inadecuado. Ah, El Inadecuado. Y después el último tema del disco está Línea Herrero, también otro lujito que nos dimos ahí. Yo cantando con ella en Me Morí de Amor. Y después está, bueno, en violín está Cristín Breves, que toca con nosotros desde hace mucho tiempo, que ahora está tocando con Charlie, está como volando. Uh-huh. Y en piano está Horacio Gómez, que es un tremendo músico también. Y me olvido de alguien. Sí, bueno, Lautaro Mersari, que es toca en Los Soneros de Caramaní y toca, tiene un par de grupos de música mexicana que mete un requinto, una jarana por ahí. Está muy bueno. Así que se achicaron, pero a la vez se agrandaron con invitados. Sí, igual siempre en todos los discos hubo muchos invitados. En este disco capaz que no hay tantos, pero sí, sobresalen primero porque nosotros somos menos y aparte porque en realidad cada invitado en este disco está como pensado en por qué, para qué, en qué momento y están como las partes casi hechas a medida de los invitados que vinieron, digamos. O sea, fue encontrar en los temas como... Y aparte, bueno, hay un par de invitados ahí de nombre que bueno, que estuvo buenísimo, es un lujo, digamos, ¿no? Y aprendés, está bueno. Estamos hablando con Santiago y Mariana de Me darás mil hijos, están presentando su nuevo disco, Santo Remedio. Tengo en mis manos el disco, que todavía no salió, oficialmente. No, está muy poquitos días van a poder conseguir. Encelofanando en este momento. Encelofanando, qué lindo. Y esta es una edición especial la que hicieron, una primera edición especial. Sí. Tiene, la verdad es que es realmente el arte de tapa, es exacto decir arte de tapa lo que hicieron, como un arte divino, súper lindo, de encuadernación y de textura y de dibujo, de todo. ¿Cómo fue? Y el laburo fue, lo hicimos con Carolina Fernández, que es diseñadora y tiene un taller que se llama Ex Industria Argentina. Ajá. Ella trabaja con una Minerva tipográfica antigua. Entonces la idea fue como, ella ya venía haciendo trabajos de diseño con esos cuadernos, postales y otras cuestiones. Y hace un laburo alucinante realmente. Y la idea fue, bueno, ver si se podía armar y se copó. Y bueno, ella diseñó todo el arte. La tapa es en cartón, 100% algodón, es encuadernada a mano, impresa manualmente en la Minerva. Sí. Y bueno, y es la primera edición, es una edición limitada de 1000 ejemplares que está encuadernada a mano con tela, así y como la ves. Y adentro es un librito, el booklet sí es en offset, pero también en papel obra, como para que mantenga un poco la estética. La foto la hizo Angie González, que también nos viene haciendo fotos ya desde hace un par de años y está buenísimo el laburo que hace, nos cuida mucho. Y bueno, y ahí se armó una comunión donde la idea era que el objeto fuese lindo, ¿no? Eso, o sea, te iba a decir, fuese un está objeto bueno, valorado. Bueno, cuidar valorable. El objeto en momentos en el que el disco es claro, el disco, prescindible en un punto tal cual, para algunos. Tal cual, la idea era esa, era como hacer un objeto que la gente quisiera tener y cuidar y bueno, y eso creo que está logrado, está muy hermoso y va en comunión con... Bueno, la temática son flores, flores y plantas medicinales que van con el Santo Remedio y quedó muy hermosa. Y el Santo Remedio, ¿se dieron cuenta también que era un hilo conductor que llevaba por este lado del disco? ¿Que había algo de un Santo Remedio ahí dando vuelta? Sí, tiene que ver en realidad con el momento, ¿no? Con el presente del grupo, con todo esto que hablamos antes de la crisis y de cómo se salió de esa crisis y de lo que viene. Obviamente esto es como el antídoto, ¿no? Es como un elixir, digamos, es como una bocanada de aire, la verdad. Aparte de las condiciones en las que hicimos el disco, el haber vuelto y bueno, nada, que no se perdió nada, digamos. O sea, la banda evolucionó y pasó por una crisis, salió fortalecida y acá estamos. Entonces, en ese sentido, sí, lo del Santo Remedio tiene que ver con el presente del grupo. ¿Qué otra canción tienen ganas de escuchar? Le gustaría. Habíamos hablado de Algo del Río, por ejemplo. Podría ser Algo del ¿Podría Río. ¿Podría ser? Sí, sí. Algo del Río, bueno, justamente cuando ustedes compren este disco de Me Darán Mil Hijos, Santo Remedio, van a abrir este hermoso objeto, todavía llamado disco, parodiando al título de Café Tacuba. Van a ponerle play y la primera canción que van a escuchar va a ser esta. Algo del río que Estamos con Me Darás Mil Hijos, Mariano y Santiago, charlando con nosotros de lo que es ya su nuevo disco, Santo Remedio, que en unos días ya van a poder conseguirlo. ¿Va a estar en esta edición limitada nada más o también va a haber una versión común? No, arranca esta hasta que se agote, después va a haber otra edición, claro. Probablemente común, no sabemos todavía cómo la piensa hacer el sello. El sello que nos está sacando es Art Menú, que es un sello de gente muy copada, un sello independiente. Y que bueno, nos apoyó, digamos, para poder hacer esa edición, que obviamente no es una edición ni sencilla ni barata de realizar. Y bueno, está en ellos en realidad la decisión de cómo seguimos después con la edición, pero suponemos que va a ser bastante parecida igual. No sé si tendrá todo el proceso manual de la tapa, pero si no va a ser bastante similar, pero no va a tener la numeración ni esta cuestión. Eso, la numeración me mató. De la serie numerada. Para todos los que somos fetichistas de los discos. Tenés un objeto único. Sí, sí, ya es como ya me encantó. Era un poco eso, darle la cosa de arte, tal cual. Sí. Bueno, se van a estar presentando el viernes 14 de junio en Sala Siranush, que queda en Armenia 1353 a las 21 horas. Cuéntenos lo que estaban diciendo de esta sala, que parece que está buenísima. Sí, es una sala muy hermosa. Es una sala muy linda, es una sala de un tamaño que está buenísimo, tenés para unas 500 personas. Con palcos. Tiene una línea de palcos alrededor, un escenario grande, una muy linda técnica, y arman como una especie de living gigante ahí abajo. O sea, sacaron las butacas. Sí. Era como un teatro viejo, digamos. Y sacaron las butacas y arman como una especie de living con sillones, mesas y todo. Es muy, muy, muy, muy lindo el lugar. La verdad que está buenísimo y para nuestro tipo de show es un lugar muy especial, la verdad, y está bueno, vengan. Tienen que ir, viernes 14 de junio en Sala Siranush, Armenia 1353, y ahí mismo pueden conseguir el disco también. Ahí mismo va a estar a la venta el disco, sí. Buenísimo. A partir de ese día y después a la semana va a estar en creo que unas 40 disquerías, o sea, va a estar conseguible, digamos, pero arranca a la venta ese día. Gracias por presentarlo primero acá. Si fue antes en otro lugar, no importa, no digan nada. Fue acá primero, sí, buenísimo. Sí, sí. Gracias por presentarlo primero acá con nosotros. No, por favor. En exclusiva. Santiago, Mariano, de Me Darás Mil Hijos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, la invitación, y los esperamos.